suena música desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. En todas partes. Los lugares los hacen las personas. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Un banquete. Papas al horno y archivo adjunto. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Esto es Papas al Horno, hoy miércoles 5 de julio, siendo las 20 horas en punto. Sí, casi en punto, un minuto nomás ha transcurrido de esta nueva hora, donde vamos a tener de todo, como siempre. Ya anduvimos pelando las papas hoy desde temprano, lavándolas, viendo que esté todo preparado para salir al aire, al espectro internetoso, ya que nos están escuchando desde todas partes del mundo por lavecindadradio.com, una radio online, contracultural, donde hay un montón de programas. Esto es Papas al Horno y Archivo Adjunto. Mi nombre es Juane, les voy a presentar a mis amigos con los que comparto esta mesa tan cálida y tan fresca, porque estamos degustando de todo, como siempre. Pablito, buenas noches. Salud. Salud. Buenas noches, Juancito, ¿cómo andás, loco? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, muy bien, la verdad. Qué semanita, ¿no? Qué semanita. Vino la lluvia después de tanto tiempo. No sé si alguno recuerda la última vez que había llovido. No. Creo que no estaba en casa. No tenemos lluvia desde abril, desde la última semana de abril. Ha sido un largo periodo sin lluvia, así que brindemos por la bendición del agua. Nuevamente por la lluvia. Y porque llueve un poco más. Sí, que levante la humedad. ¿Cómo andas, Luquita? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy nos trajiste de todo, anduvimos viendo por ahí un montón de música de lo más variada, pulenta. Como siempre. Como te caracteriza. Sí, hay de todo. Hay desde, bueno, un poco de jazz, como hubo la semana pasada. Me encanta, y esto que estamos escuchando me da para moverme. Y esto es Massive Attack, ataque masivo, señores y señores. Un discazo, un clásico. Este es uno de los mejores discos que yo creo que se ha hecho. Es la voz de la negra, ¿no? La voz de la negra es una cosa increíble. Escuchémosla un poquito. Ahí va. Massive Attack. Esto es Trip Hop, sí. Papas al Horno, 2017. Nos están escuchando en lavecindadradio.com. Y bueno, vamos a ir presentando al equipo. Este gran equipo que sale hoy a la cancha. Al lado tuyo, amiguito, está Santiago González, el Santiago que debe seguir en Instagram, Facebook y todas las redes sociales dentro de lo que se conoce y lo que no también. ¿Cómo andas, Santi? Muy bien, muy emocionado y expectante, porque hoy no les traigo nada de muerte, de nada extraño. Les traigo un top 10 de, a pedido del público, las peores traducciones de títulos del cine. Ah, me encantó. No se esperan nada. Las tuve que buscar y confirmar que eran esos títulos porque no lo podía creer. Porque yo que sé inglés, siempre que aparece mal traducido algo, lo bardeo, digo, loco. Están pagando y traducen mal, me están generando una mala experiencia cinematográfica. Vamos a hablar de eso, de por qué son así. Me encanta. Bueno, ahí va el séptimo arte, de la mano de Santiago González, el Santiago que debe seguir. Así es, amigos, síganlo, que no los va a defraudar. Y bueno, como siempre, tenemos toda una actualidad de lo que es el mundo, este mundo en el que vivimos. Lo que se llama comúnmente noticias, aunque no sé si son noticias, porque la noticia... ¿De lo que tiene que hablar la gente? ¿De lo que está hablando la gente? Esto es más que noticias, esto es información. Actualidad. De la mano de Rodo Banús. ¿Cómo estás, Rodo? Buenas noches. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué onda, amigo? Hoy vamos a hablar un poco de temas varios, un poco cómo sigue la campaña. La campaña electoral. Campaña argentina. También vamos a hablar un poco de que empieza un lento proceso de que va a haber elecciones en Israel dentro de un año. Ah, mirá vos. Viendo el recambio de la oposición israelí, porque la oposición israelí se está renovando. Vamos a hablar de dos conceptos son interesantes, aunque muy superficialmente. Uno que es el concepto de Pollywood. Y el Pollywood. Otro que es el concepto de pinkwashing. Que los dos tienen que ver mucho con Israel también. Y vamos a aprovechar ya que estamos y vamos a hablar de todas esas cosas. Repitámoslos, me dijiste Pollywood. Pollywood y pinkwashing. Pinkwashing, bueno, nos vas a detallar ahora, a explayar un poco y adentrarnos en lo que es este mundo de la cultura de Medio Oriente, de la cultura internacional, también de la cultura de lo que es estas elecciones democráticas como tenemos cada 2 años de mitad de turno, estas elecciones legislativas, que bueno, hay que estar informado, hay que saber, más allá de que uno quiera votar o no lo que está pasando, está bueno ver por dónde y cómo nos quieren cagar. ¿Y quién es? La carita, ¿no? Porque en la boleta está la carita. ¿Y cómo? Para mí la mejor forma de hacerle frente a esto, a todo lo que nos quieren venir con el verso, ¿no? Iba a decir que venir con el cuento. Pero para ir con el cuento ahora tenemos a Tina. A Tina Quintana. Hola, Tina. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, te extrañamos. Gracias. Hacía un par de miércoles que no contábamos con tu presencia, y hoy nos trajiste un cuento que bueno, nos venías prometiendo, de un tal Wasserman. Sí, es una biografía en realidad. Jacob Wasserman. Sí, es una biografía de Cristóbal Colón. Ah, mirá vos. Es un autor alemán, judío alemán. Bien. Que murió hace muchos años. Es la biografía no autorizada. No autorizada. Y ya se había muerto igual, ¿no? Sí. Aunque los herederos, tal vez. Bueno, capaz que sí la había autorizada. No, ninguna biografía de Colón es autorizada. ¿Y habla bien o habla o cuenta la realidad? Y es realista, sí. Pa. Es bien. Bastante. Duro. Tiene que ser durísimo. Sí, es duro. Y ahí podés ver al Colón de carne y hueso. Lo podés imaginar de una manera que, por lo general, uno no se imagina cómo yo me era. Lo imagino con las medias y ese gorrito ridículo. Pero y el flequillo. Hoy vamos, claro, a adentrarnos. Como una especie de muñeco. Vos querés ir a lo profundo, ¿no? Al Cristóbal Colón. Claro. Yo me lo imagino re tirano. Re tirano. Algo de eso hay. Era un cero. Para sobrevivir con preso durante casi 3 meses de un continente a otro. Tenés que... Además, no es que le dieron Tomás sí, andá y descubrí América. No, el chabón le mintió a todo el mundo. Era un. Era capo, ¿no? Era un mercante, ¿no? Sí, almirante. Claro, sí. Almirante Brown. No, sí. ese era otro. Ese era bueno, vamos a tener entonces una sección que va más allá de la literatura, me parece. Va un poco a la historia. Va un poco a la historia no oficial, tal vez. O no conocida. Sí, porque Jacob Wasserman no era historiador. Era un escritor, era novelista. Y sin embargo tenía un gran interés en la historia de la conquista de América. También escribió una novela que se llama El oro de Cajamarca, en la cual habla de la conquista del Perú. Habla de Pizarro, también lo pinta como un ser sanguinario. Interesado en lo que es la historia a partir del descubrimiento del nuevo continente, digamos. Sí, y a mí me llamó eso la atención porque era una perspectiva nueva. Digo, un judío alemán que vivía a principios del siglo XX, escribiendo sobre eso me pareció interesante. Muy bien. Ahí están luchando contra un mosquito, me parece. No entendí muy bien la seña. Pero bueno, vamos a continuar con esto que es Papas al Horno y Archivo Adjunto. Gente, amigos de todas partes del mundo, queremos mandarle un beso gigante a la familia Blanco Keoghan, que nos están escuchando ahí desde algún lugar en el país, en este planeta. Siempre nos escucha y nos manda el saludo. Ah, me gusta ese ruidito. Estoy escuchando ahí. No sé si ustedes se imaginan que no estamos pelando zanahoria, no se está estamos rayando. Estamos pelando papa. Tampoco estamos. Pero bueno, estamos picando papa. Estamos picando papa. Picando papa ventríloco de sordo, decía un amigo. Así que continuemos con esto. Que le damos puntapié inicial, ¿les parece? Por supuesto. ¿Quieren escuchar algo de música? Bueno, por supuesto. Como para seguir moviéndonos, porque... Bueno, ahora lo que vamos a presentar... Contanos un poco. Es Los Especias, ¿no? Es una... Wow. Seguramente muchos lo conozcan, es una de las bandas más conocidas de ska. Famosos, ¿no? Por... con dos tonos es suficiente, ¿no? Para que todo el mundo se ponga a bailar como loco. Sí, sí, me Así gusta. Que, bueno... ahora vamos a escuchar un temita que se llama Skinhead Symphony. Corremos la silla y nos ponemos a bailar. Una especie de, claro, es la sinfonía de los skinheads. Pero estos son skinheads, digamos, antifascistas. Los, ¿verdad?, verdaderos skinheads. Los truth, ¿no?, digamos. Claro, los verdaderos. Así no confundamos, ¿viste? Porque capaz se confunde. Un filósofo contemporáneo decía, no confundamos gordura con hinchazón. Claro, bueno, hay cosas diferentes, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a bailar la sinfonía de los skinheads con los specials. Bueno. Esto es Papas al Horno. Lo están escuchando por lavecindaradio.com. Ya volvemos. The Specials. Sigamos con esto que es Papas al Horno. Y a mí lo que más me gusta de la música que traes, amigo, sí, es que es de lo más variada. O sea, acá estamos hablando de una banda, claro, que alrededor de los 70, 80 más o menos salió. ¿Eran de Jamaica? No, pero había jamaiquinos involucrados, digo. Muy bien. Ah, sí. Es esto, especial. Está sonando, muy Symphony, bien. Skinhead Symphony, no. Symphony Destruction. Thank you. Put your braces together and your boots on your feet. I'll give you some of that old moon stamping. Are you ready? Start stamping! Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Papas en una situación muy peligrosa. Si te lo vetan, como que queda ya marcado como que no se puede. Generalmente te los aprueban a todos los nombres, no es que te lo van a rechazar porque sí, sino que tiene que ser ofensivo para la persona. Si es ofensivo para la persona... Pero no, marihuana, ¿quién no ofende? Y bueno, por ahí... Marihuana todos juntos, por ejemplo, marihuana Rodríguez. Está bien, pero por ahí te toca un inspector o algún... Marihuana medor, Durán. Pero, marihuana Durán, boludo, está bárbaro eso. Por ahí te toca un inspector careta y que te dice, no, este no. Ah, bueno, estamos hablando de ponerle marihuana a una criatura, ¿no? O cambiarse un nombre por marihuana. Bueno, pero si sos adulto lo podés hacer. Sí. Ahora, si le parece un menor, puede ser agresivo o puede ser... Sí, me está predestinando. Marihuana. Lo pueden juzgar por el nombre. Además, aunque algunos le ponen Jesús a sus hijos. Imagínate, eso es lo peor. Imagínate que le decís, mamá, voy con marihuana al recital. Ahí va. Me encantó. Es buenísimo. Sí. Y así o porro es. Si es hombre, ¿por qué no? Porro Jiménez. Porro Jiménez. Yo conozco. Mira, vieja, voy a salir con Porro Jiménez. Yo conozco igual un paraguayo que se llama Canuto Porro. ¿Canuto Porro? Canuto de primer Porro. Nombre. Un taxista. ¿En serio? Es paraguayo, sí, Canuto Porro, sí. Y allá tiene otro significado, por Dios. Entonces, ¿no? Ah, no sé. Se llama así el tipo Canuto Porro, la licencia de conducir decía eso. Tremendo. No, sí, durísimo. Yo creo que no hace falta preguntar si se puede fumar cuando sube ese taxi. habría que preguntarle si fuma él, ¿no? No, si fuma parece. Paraguayo también, porque Canuto Porri encima paraguayo por era terrible, boludo. Ahí va, se va a navegar al Paraguay, como dirían los divididos. Y aquí estamos nuevamente en esto. Uy, mirá, vamos a encender el horno, a ir metiendo de a poquito estas papas que están ahí, listas para ser degustadas. Gracias por estar del otro lado, amigos y amigas. Esto es Papas al Horno, lavecindadradio.com. Con toda la actualidad que usted necesita saber. Rolo, Rolo. Ah, olé, olé, olé, olé. Así es, porque ha llegado aquí el momento tan especial, siendo las 20 horas, 20 minutos. Nos complace presentar la sección de noticias, actualidad, política, economía y demás yerbas con Rodrigo Banús. Bueno, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va la cosa? Bueno, ya que estamos bien, podemos festejar todos juntos que hay un nuevo misil intercontinental. Que una nueva nación ha llegado a lanzar un misil intercontinental. Corea del Norte, al fin, otro dictador más cumplió su sueño y pudo llegar a alguna meta. Porque no solamente los millonarios pueden obligar a la gente a hacer cosas, los dictadores también. Y sí. Corea del Norte es la idea, logró... ¿no? El dictador obligar a la gente a... No sé, sí, y bueno, eso pues si estás en contra del dictador. No claro. Sé si un ciudadano de Corea del Norte con un fusil en la cabeza podría decir lo mismo. Son cosas difíciles. La felicidad a veces se consigue por la fuerza. Pero la felicidad es un chumbo en la cabeza, digamos. Ay, en Corea del Norte. Y en otros lados también. En todos lados. Bueno, la felicidad se puede resumir en cuando jugás a la ruleta rusa y calás el gatillo y no pasa nada. Apa. También, ahí es va. Un momento ahí medio existencial también. Así. Sí, es único. Era de literatura como rusa. Decía Leno, happiness is a warm gun. Un saludo para Ina Barrio, ¿no? Que no pudo conseguir la felicidad. Pero la gente está feliz, muy feliz, como diría Yuya, ¿o no? ¿Qué está pasando acá? Con Corea del Norte, listo, tiró un misil. ¿Nosotros cuándo vamos a tirar nuestro misil? Y tuvimos un problema. Fuimos desarmando nuestro programa misilístico. Los milicos en los 70 lo tenían bastante desarrollado. Alfonsín lo quería seguir y Menem lo vendió. Y Kirchner sacó el ARSAT. Kirchner sacó el ARSAT, pero bueno. Es un satélite. Pero no, es pacífico. Con eso no llegamos a ningún lado. Nos podemos amenazar ni siquiera Uruguay con un satélite. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sacarles internet? Sí, sí, contanos, por favor. Acá tenemos el inspector de tránsito controlando para dónde va. Bueno, pero lo que íbamos a hablar sí también es que, bueno, tenemos a que hablando parece que lo van a le van a quitar los fueros al amigo Julio De Vido. Upa. ¿Qué son los fueros? Contanos, Rodolfo. Los fueros son la inmunidad que uno tiene cuando por suerte llega a ser diputado o senador. Sí. Y bueno, para proteger sus opiniones y las cosas que uno podría decir en el Congreso, si realmente está jugado y en realidad tiene que hacer una denuncia contra el poder y bueno, poner en jaque a no sabemos quién, quizá te convendría tener fueros. Si otra gente se dedica a afanar, robar o lo que sea, y bueno, trata de usar los fueros para sobrevivir, ¿no? Y para seguirse manteniendo. Es como una vida extra. Primero es te como una vida fueros. Extra. Si te quitan los fueros, ya estás más complicado. Es te como facilita. La inmortalidad. Pero, por ejemplo, Menem todavía, procesado y condenado y todo, sigue buscando reelecciones. Pero aparentemente Julio no va a tener tanta suerte. Julio De Vido, recordemos, Julio De Vido era parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner desde Santa Cruz. Sí, y después fue a nivel nacional, ¿era parte del gabinete? Era parte del gabinete, fue el ministro que más duró, no, nunca fue jefe de gabinete, tuvo un cargo de ministro de planificación, el hombre se encargaba de asignar guita para el cine, obra pública y mucha plata, fue el hombre que repartió más plata durante el gobierno de Kirchner. Después le vamos a preguntar a Santi si... Un peso completo. Si era bueno el cine por aquellos momentos. ¿En qué época fue? Y en los últimos años, muchas películas financiadas. Bueno, la guerra interna entre los progres y los no progres pasa por ahí, ¿no? Campanella, toda esa gente se peleó por la guita de esa época. Claro. O sea que estamos hablando de que en los últimos 12 años, por así decirlo, deberíamos haber visto una proyección en el cine. Es que en realidad hubo muchas películas. Lo que no hubo es que no hubo salas. Muy gracioso. Hubo muchas salas, pero hubo falta de presupuesto. Hubo pocas salas, pero hubo muchas películas. Lo que hizo justamente el gobierno, que creó esta ley de fomento para el cine, que se cumplió. Y ahora justamente Macri medio como que se metió ahí, no le cabió mucho. Y Macri, toda la que le dejaron servida, la potenció, ¿no? Sí, esto del subsidio de tanto lugar a las películas extranjeras y la poca guita que le están pidiendo, ¿no? Porque por ahora le resulta tan rentable pasar Spider-Man 8. No, pero esto ya es una cuestión de... Basta que de Spider-Man, del Capitán América y de todo eso. Yo las banco todas, pero... Esto siempre... Santiago, que no debe seguir. Esto siempre fue en todos los gobiernos, esto. Ya es directamente. No te pueden. Ya no, el gobierno no se puede meter con los grandes. Ya esto es no, la multinacional. Pero en la década del 80 hubo. 1800. Si bien era. No, 1980. Era muy bizarro el cine. Sí, era muy malo. Había un montón de películas y la gente iba al cine. Sí. Iba muchísimo al cine y así lo tenías en miedo, por ser, pasa, claro, pero eran películas que tenían más salida. Es como si yo hoy les dijera, no sé, se estrena un Bañero 5. La de Porcel y todo eso, ¿no? Bueno, esas sí van a seguir teniendo porque tienen una, un, no sé, que creo que es Telefe quien las produce. Entonces está no, metido ahí atrás. Pero las que están fomentadas por el Inca no tienen tanta salida. Básicamente las películas grandes son las que ayudan a las películas chicas a que estén. O sea, se necesitan para vivir. Y aparte había todo un tema de que vos cuando pagas una entrada de cine financiás a todo el grueso de la producción nacional. Que se autofinancia. Y aparte que Julio De Vido de esa manera podía directamente charlar con el director y decirle... Porque sí, estamos hablando de Julio De Vido. Julio De Vido le podía decir qué filmar y qué no filmar y qué iba a existir y qué no iba a existir, lo cual te da mucho poder, ¿no? Y pero ahora que lo están jodiendo por el cine, ¿no? No, claramente no lo están jodiendo por el cine. Lo están jodiendo por una mina que está en la provincia de Santa Cruz, que es la mina de Río Turbio. ¿Una mina de qué? Una mina de carbón. Claro, la mina de carbón se usaba para producir energía eléctrica, entre otras cosas. A los pocos lugares donde todavía seguimos produciendo carbón. Porque en realidad el carbón para nosotros no es del todo rentable. Santa Cruz, yacimiento a explotar. Yacimiento que fue explotado durante muchos años. Kirchnerismo y que entró en decadencia. Debido. Ok. Para entrar en contexto, ¿no? Y con todo ese contexto que tenemos y contando un poco eso, ahora básicamente están buscando un chivo expiatorio mientras están votando esta ley de responsabilidad empresarial y mientras, bueno, suponemos que va a haber algún que otro proyecto en ese sentido, ¿no? Se está manejando un poco ver si pueden negociar con Julio. Supongo que lo van a querer apretar, ¿no? Como quieren hacer con Lázaro Báez y todo. No, y recordemos que es el superior del que revolvió los bolsos. Es el superior que revolvió los bolsos. Amigo López. Ese es para una película, ¿eh? En el convento. En el convento. Las monjas y los bolsos. Hay que hacer una bolsa. Y los monjas. Y en algún momento creo que fue... Tuvo algo que ver también con Jaime. ¿Quién no tiene una ametralladora onda Counter Strike? El chabón me dio. Sí, tenía algo así, sí. Qué limado. Esto todo pasó como si nada... ¿Por qué? ¿Por qué como si no se hace? ¿Por qué no tenemos nosotros una ametralladora? ¿Cuándo fue esto? ¿Fue este verano? ¿Fue hace poco? Fue el año pasado. Fue el año pasado, ¿no? Fue el año pasado los bolsos. Fue para empezar el gobierno de Macri a encontrar algo y encontrar a López. Sí. Ahí va, cuando se empiezan a tirar los muertos, ¿no? Eso te tiraron los bolsos. Y los fierros. Así que, bueno, y después qué íbamos a hablar. Íbamos a hablar de algo que... Bueno, esto es algo que escuché el otro día en la... tribu, ya estamos, vamos a tomar las ideas robadas de otro lado. 88.7. El concepto de pinkwashing, ¿no? Esta idea de que vos, sí, ahí 12 de julio del 2016 fue el episodio de los bochos. Mira que estamos acá apuntada. Por eso, como seguramente los medios van a levantar hoy, viste, fuiste primicia. Ahora todos los medios van a hablar de la efeméride de hoy. Se cumple un Julio. Y ese sigue? Es uno de los grandes temas que está cubriendo, sobre todo Clarín le dedicó medio diario hoy es a eso. ¿Para tapar qué? ¿Y para tapar qué? El tema de las elecciones, que no hay proyecto, que... no hay un... No, proyecto hay. Proyecto popular, digo. Y proyecto popular. Parece que arreglaron con los maestros. ¿Qué me decís? Bueno, y arreglaron con los maestros porque al final Baradel dijo que iba por el 35 y cerró por el 27, ¿no? 8% menos. No volví a cagar. 6 meses después es un poquito menos. Bien. Y me están cago. Viendo... Baradel me cago. Y le legitimaron el fraude de la plata a Baradel. Ahí va, no. Noticias exclusivas. Bueno, hoy el señor, ¿cómo se llama? Kirschbaum lo destacó esto. Perdió Baradel y perdió la izquierda a la vez. Lo puso como dos hechos positivos. Junto a que el tren a Mar del Plata ahora llegaba en 3 horas. Todo eso pasó en Clarín el día de hoy. Sí. Sí, lo del tren es tremendo, ¿eh? La verdad que opaca todo lo otro. A Mar del Plata tenés que estar en 4 horas. No puede ser. 400 kilómetros, 4 horas. Estás así. Perdón, 7 horas para llegar, tendría que haber llegado en 3. El proyecto que llegue en 3, estamos en 7. Este es el problema, el déficit jodido que estamos teniendo. Y eso también es culpa de Baradel. Eso es, probablemente en algún momento sea culpa de Baradel, todavía no. Y sí, los dos tienen que estar procesados. Y bueno, hoy tal vez se termine de votar esta ley de responsabilidad empresaria, que vamos a ver qué termina saliendo de eso. Y ya que veníamos con todo el tema de los despidos, el trabajo y todas estas cosas, tenemos un fallo de la Corte con que si vos perdés el juicio laboral, lo tenés que pagar. Eso es lo que te iba a decir. Así que volvemos con el temita este de que... O sea, juicio laboral... yo esté... Caranchos que ahogan a las pymes. Exactamente. Así que ¿cómo es eso? ¿Sabés un poco más? Lo único es, yo por lo único que vi es que por lo menos se dando vuelta a la decisión de la corte, que son 6 hojas, o lo más fácil de encontrar son 6 hojas. Y después de toda la cobertura que hicieron los medios, que es más o menos la misma, que es la historia de un tipo que dice que sufrió una lesión incapacitante mientras iba a ir a trabajar y que tanto la primera instancia como la segunda instancia. No se presentó ante el médico para verificar el hecho de la lesión que había tenido, si le daba incapacidad o no le daba incapacidad. Y que bueno, la empresa perjudicada hizo un recurso extraordinario, llegó a la corte y la corte dijo que esta persona tenía que cubrir las costas del juicio porque había perdido. Y lo que todos nos estamos preguntando es si esto se va a realmente aplicar a toda la gente que realmente mienta o no quiera ir a la pericia médica, o después se va a empezar a aplicar a mansalva a cualquier lesión o a cualquier pericia, ¿no? Porque a veces los fallos tienen este problema de interpretación, ¿viste? El 2x1 se aplicaba en una época a los chorros comunes, después se aplica a genocidas, ahora a un tipo que no va al médico y que miente por una lesión, después se aplica a alguien que perdió un brazo, a alguien que se le cayó un container encima. O no sabemos. Alguien que, por ejemplo, se aburrieron los pibes de McDonald's, agarraron un tercero y lo metieron a la freidora a la cabeza y lo sacan y dicen, no está. Esto es papa frita, es una papa frita que salió así. Así que no, va por ese lado. Y convengamos también, ¿no?, que la CRT, ¿no?, que está manejada como por las mismas empresas, que debería ser un beneficio, ¿no?, y un derecho, ¿no?, para cualquier trabajador, digamos, que sufre, digamos, algún... No sé, algún accidente. Creo que va de la mano con la... Fueron tuvieron unas ganancias impresionantes el año pasado, del 100%. Es que las ART las están manteniendo los trabajadores. Claro, bueno, lo que me sorprende es la cantidad de publicidad que estoy viendo en la tele de ART, ahora que me despidieron y estoy sin trabajo desde la semana pasada. Muchas gracias, amigo. Ángelo. Yo también te quiero mucho. Ellos se la pierden. La concha de tu madre. Un saludo. Pero bueno, cuestión que... No sé, me perdí. Y la cuestión que las ART tendrían que estar eso, para... Que hay un montón de publicidad. Estoy viendo un montón de tele y veo un montón de publicidad de la ART. Es pero una un lava montón, de cara. Es zarpado. Nunca en mi vida vi publicidad de ART y ahora en todas las zonas hay una o dos. Bueno, esto es parte del mismo eje político que vemos en lo que es extender la edad jubilatoria, en reducir todo lo que son los derechos laborales. En otra parte del mundo también hablábamos, ¿no?, desde la deficiencia en los subsidios a los jubilados, como es en nuestro país, hasta extender la edad jubilatoria. En gran parte del mundo. Ahora el tema de las ART. Bueno, las protestas que hay en las torres de Londres después del incendio que hubo, ¿no? Del famoso incendio de viviendas sociales que generó casi, creo que fueron 20 muertos hace 2-3 semanas atrás. Digamos, fue un tema que destapó todo el hecho de quienes hacen negocio con la vivienda social en Reino Unido. Cosa que nos toca un poquito lejano. Y para volver al último y para cerrar un poco, volvemos al tema este del pinkwashing. El pinkwashing es ese concepto de que si vos adherís a ciertas ideas como el matrimonio igualitario, te presentás como gay friendly y otras cosas por el estilo. LGBTIQ. Claro. Acá somos LGBTIQ, este programa... Apoya y defiende los derechos de toda la clase trabajadora. Perdón, te interrumpo más, amigo. Incluidas las minorías, la clase trabajadora de minorías sexuales. Estamos, sí, terminamos de cerrar el argumento. Sí, sí. ¿Y los que no trabajan? Es lo que mismo que iba y a decir. Y es un gran debate que viene de casi 2 siglos. ¡Salud! ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Y las minorías trabajadoras, las minorías que no trabajan, amigos. Bueno, hay unas cuantas mayorías que no trabajan ahí, estamos ahí. Bueno, en realidad la minoría esa que... Porque está el famoso ese, no tiene y no busca trabajo, que es una mayoría silenciosa también dando vueltas. Claro, que no son ese desocupados. Que fuera. Ese que ya ni siquiera lo consideran desocupado porque está totalmente excluido. ¿El famoso NN? No, el Nini. El Nini es para los pendejos, pero sí, la misma idea. Nini. Siempre hay un par de puntitos más. Pero bueno, para redondear, lo último es esta idea de que hay ciertos gobiernos, sobre todo hay una campaña fuerte contra Israel y hace poco hubo todo un debate en la Marcha del Orgullo en pleno Israel sobre el hecho de vos cuánto apoyás a ciertos grupos de ciertas minorías sexuales y el tema del matrimonio igualitario y el tema de cierta igualdad formal. Mataron a un pibe, me acuerdo. ¿En dónde mataron? En Israel. Mataron muchísimo. En Israel. No, ya pero, sé, ya Israel. Sé. No es gracioso lo que decís, ¿eh? Me parece bastante tendencioso. Pero mataron a un pibe en una marcha del orgullo, bueno, en una cierta, en un contexto así de protesta social, un fanático, ¿no? Un loco. Sí, no sé si ultranacionalista, ultra fanático. Claro, que lo acuchilló. Mira, un punto ahí sacado. Pero bueno, esta idea de que vos podés irle lavando la cara a toda una serie de políticas con cierto tipo de reivindicaciones, y sobre todo lo que se habla de eso es sobre el tema del matrimonio igualitario y todos los países que últimamente de alguna u otra manera han puesto al matrimonio igualitario como el techo y la cima de la libertad sexual, lo que quieras, de la integración, ¿no? Estados Unidos, Brasil, Argentina en su momento. Argentina está ahí, ¿no? Argentina está en eso, sobre todo porque el hecho no tanto de lo que pasa en la sociedad, sino lo que pasa en el Congreso. O sea, claro, vos votaste eso y te quedaste legislativa ahí. Yo una vez había... Bueno, ¿qué está pasando? Acá investigamos la muerte de la persona esta en la marcha del orgullo gay. Fue el 2 de agosto del 2015 y ella estaba marchando. Ella estaba marchando a favor del orgullo gay. ¿Cómo era su nombre? Shira Banky. De 16 años. Tremendo, ¿eh? Bueno, después, la verdad que esto te... No sé, ustedes... Un concepto muy loco, y con esto terminamos de todo, que es el concepto de Pallywood. Pallywood. Que es la idea de que supuestamente los palestinos tratan de que sus atentados se vean peores para que la prensa internacional los tome como peores. Es un concepto bastante loco de un norteamericano que desarrolló toda una serie de teorías de que el extremismo árabe busca victimizarse y crear las peores imágenes más cruentas posibles ante ataques israelíes. Y esto es interesante porque después un montón de gobiernos también, ahora se ve un poco en Venezuela con esta idea de que hay un policía loco que quiere hacer un golpe militar y que cada tanto se saca una cámara y mientras tanto seguís cagando a tiros a la gente en propia Caracas, y porque el tipo dice en un video que él y un conjunto de uniformados, que no sabemos quiénes, van a estar en las marchas, ya estás creando un golpe militar fantasma y vas a seguir cagando a tiros a la gente, digamos. Me encanta. Y metimos Venezuela, pero no es una película, esto es Venezuela. Y de todo. En el suelo. Y bueno, y ahí podéis hablar de Jaime. Jaime. Todo tiene que ver con todo, decía la doctora. Ahí va. Y depende del contexto. Me lleva al sociólogo. Bueno, sí, por el momento te da ganas de vomitar esto, boludo. Y esto me recuerda a B8, porque ahora viene un temita de heavy nacional. Vomitando heavy metal, un descubrimiento reciente. Vivo en la tele. En el 82, por ahí. Escuchar propuestas que no servirán. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. El archivo adjunto cordobés. Es el Fader. El archivo adjunto cordobés. Es el Fader. Papas al horno. Las papas al horno se preparan con carne, archivo adjunto. De Steve Lancordobés. Es el Fernet. Papas al horno y archivo adjunto. Segundo bloque de papas al horno. Y amigos, vení, Rodo. Amigo, Rodo. ¿Qué es Rodo? Esto es papas al horno y archivo adjunto. Como lo decía recién, esa hermosa voz de una señorita que nos hace de esta cortina, apertura, tanda. No sé un carajo, boludo. Yo no estudié radio. Esto es un juego hermoso que nos han regalado e intentamos meterle todo aquí en lavecindadradio.com, que nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo, porque la internet es para eso. ¿Para qué? Para que nos escuchen desde cualquier parte del mundo. Solo y para ataques informáticos. Ida y vuelta. Para hackear las Fuerzas Armadas. Ah, y en China. Y hay lugares que está re podrido todo eso. Rusia, en Rusia puede ser. ¿Saben también una cosa, amigo, que me acordé hace un rato y me olvidaba también de ratos? Que, bueno, no me quiero poner sensible, melancólico ni sensible, pero tengo una beta, un brote iba a decir, una beta, un lado oscuro. Totalmente, pero aún más oscuro. Vale a veces hacer hincapié en el fetichismo de lo simbólico. Y esto implica un brindis, amigos. Ah, un brindis porque cumplimos un mes de programa. Sí, sí, sí, sí, sí. Esto es papas al horno y archivo adjunto. Un mes y vamos por más. ¿Saben por qué? Porque a partir de mañana vamos 2 días a la semana. Dos días a la semana, papas al horno y archivo adjunto, miércoles y jueves de 20 a 22 horas por lavecindadradio.com. Nos están escuchando aquí, desde sus casas. Nos están escuchando una vecina por si gritamos, hablamos fuerte también. Y ahora. Ojalá que algún día griten los telos por nosotros. Oh, bueno, ¿te imaginas? Sí. Tenemos que hacer una nota. En pleno cachetazo, Meterse a un telo de querulla y ir con el microfonito, como cuando vamos a grabar una banda, pero vamos a grabar un telo. Con una bocina de policía y empezás a hacer quilombo. ¿Te imaginas? Cayó la inspección. Ya se agarramos algún famoso o algo eso así. Y hablando de famosos, podemos hablar de alguien famoso. Muy famoso. En realidad Tina nos va a hablar. Nosotros vamos a hablar con Tina Quintana. Hola. Nuestra especialista en literatura. Sí. Contanos, Tina. Bueno, hoy les voy a hablar de alguien muy famoso, sí, efectivamente. De Cristóbal Colón. Famosísimo. Sí, según la mirada de Jacob Wasserman. Bueno, Jacob Wasserman era un judío austríaco. Nació en 1873 y murió en 1934. O sea, justo un año después de la ascensión de Hitler en Alemania. ¿Zafó, digamos? zafó hasta ahí, o sea, porque el último año de vida no lo dejaban publicar sus libros en Alemania. Claro. Y bueno, él escribió obras bastante conocidas. Además de varias obras que escribió alrededor de la temática de España, de la España medieval, también escribió una biografía de Juana de Castilla, más conocida como Juana la Loca. Bueno, El Oro de Cajamarca, biografía de Colón. También escribió otros libros conocidos como el Enigma de Caspar Hauser, que después lo adaptó al cine Herzog, Werner Herzog. Herzog, un capo. Sí, sí, sí. El Enigma de Caspar Hauser. El Hombrecillo de los Gansos es su novela más famosa, que es sobre un músico. Bueno, tiene una obra muy fue muy prolífico. Tiene una obra muy cuantiosa. Sí. Y bueno, entre ellos esta biografía. Entre ellos esta biografía, que al igual que Pastor de Murciélagos, también lo encontré de casualidad en una... ¿Se acuerdan? En una mesa de saldos también. Sí, lo recuerdo porque estaba ahí en Calle Corrientes y vi este libro. Y se consigue muy buena cosa ahí, ¿no? Sí, vi Cristóbal Colón. También me interesó, pero más me interesó ver el nombre, ¿no? Jacob Wasserman, ¿no? El hombre del agua, en alemán. Para mí es un talento que tenés, Tina, de ir ahí por sí. Calle Corrientes. ¿Qué, ¿qué es lo que te imaga, lo que pensás a la hora de elegir, de seleccionar? Y es algo como una intuición que tengo, y agarro el libro y... ¿Vos elegís el libro o el libro te elige a vos? Yo lo elijo, sí. La... Sí, está bien, listo. Sí, no, no. Cosas metafísicas. Se va a pero bueno, por lo general lo chusmeo un poco y veo si es algo que me va a interesar. Y ¿Robaste bueno. libros alguna vez? ¿Cómo? ¿Robar? No. Sí, sí. No se roban. Sí. ¿Robaste sí, libros? Se roban. La cultura se roba. Sí, para mí. No, nunca lo entendé. No es delito robar un libro. Está bien. No. Nunca lo ¿robaste libros? Claro, sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Has robado libros? Muy bien. ¿Quién lo robó? Y me han robado también, así. También lo ¿qué es feo cuando te roban libros? Pero no digo a un amigo, digo a una librería ir y robar un libro. No, es ¿sí? que le han robado libreros al pobre Lucas, ese es el problema. Han entrado a su casa, lo han amordazado y le han robado. Sí, sí, bueno, pero no los culpo, no los culpo tampoco, viste, está todo bien. Bueno, Tina, contanos. Bueno, les cuento un poco. Acá el intenta traza, ¿no? Una biografía de Colón, que no hay mucha información disponible en realidad sobre lo que era la vida de él. Se sabe sobre sus expediciones a América, que fueron 4 en total, pero se desconoce por lo general quién era este hombre, ¿no? No se sabe mucho. Se sabe, bueno, que era de italiano, probablemente genovés, pero no se sabe casi nada de los primeros 50 años de vida que tuvo él. Ah, vivió bastante para la época. Sí, o más que 50, ¿no? Pero fue a esa edad cuando llegó a este lado del mundo. Al esplendor. Sí. Porque el tipo la pasó muy mal, cuenta Wasserman, que llegó a ser muy pobre. O sea, se fue a Portugal, primero que ahí conoció a su esposa. Y bueno, y ahí en Portugal él ya tenía como esta ambición de navegar las aguas. Y por una... ¿Qué se dedicaba? Él era comerciante, ¿no? Sí, no se sabe bien a qué se dedicaba. Pero acá, en Portugal... Se fugó de Portugal. Pero en ese momento, el primer país en explorar otras tierras fue Portugal, ¿no? Con Cabo Verde, en África. Y después vino España. Entonces, Colón, como tenía esta ambición y esta especie de delirio místico, lo describe un poco Wasserman, ¿no? De como querer ir más allá, cumpliendo una especie de... uniendo partes de la Biblia con sus planes personales... Podría haber sido un pastor evangélico. Pudo haberlo sido, sí, un poco lo fue. Bueno, Bartolomé de las Casas era como el pastor que él llevaba al lado, ¿no? Bueno, vino a España después y bueno, España tenía una competencia muy, muy dura con Portugal. Era como vos vas a concurso, ¿no? Cuando acá dicen, bueno, vamos a cambiar las alfombras del Teatro Colón, están todas las empresas ahí concursantes. Sí, algo él, así, él quería, quería ver quién le daba la guita, o sea, no importaba si era España. Él ganó la licitación para sí, o sea, no importaba si era España, Portugal. ¿Por qué es lo que Julio especies, de Vido, ¿dónde ¿no? estaba? Y Julio de Vido no había nacido aún. Fue lo visto de todo esto. Bueno, pero... el tema es que él mete la pata con Portugal y ahí se tiene que ir corriendo de Portugal. Y ahí cae en España. Claro, está al lado. Y cae en España en pésimas condiciones. Acá Wasserman nos cuenta cómo está en la curva más baja de su vida. Dice, atrae el pordiosero, que extenuado de fatiga pide pan y agua a la puerta del convento de franciscanos de la Rábida, veíase al cabo de sus esperanzas. Su juventud ya ha pasado, anda probablemente cerca de los 50. Sus cabellos están llenos de canas, su rostro surcado de arrugas. Ha sufrido tantas humillaciones y amarguras, se ha afanado tanto y tanto en vano, ha derrochado tanto ardor, ha conocido tantas mofas y desvíos que cree llegada la hora de tenderse y morir. Este punto, el más bajo de la curva de su vida, es sin embargo el comienzo de su ascensión. O sea, él era un mendigo en España, ¿no? En este punto. Un fisura, un mendigo, que los niños pasaban y se reían de él. Bacera. Las mujeres lo veían y se hacían la señal de la cruz, ¿viste? La gente le tenía miedo, risa. Era una especie de mendigo que daba vueltas por ahí. Como Jack Sparrow. Y bueno... Pero, y cuando la gente en la calle le preguntaba, quién era, veían que era extranjero. Y él contestaba: me llamo Cristóbal Colón, soy un marino genovés y me veo forzado a mendigar porque los reyes no quieren aceptar los imperios que les ofrezco. Mirá, habla vos. Como un profeta, una cosa así. Y para la época era jodido, ¿no? De esta manera, eso. Quijotesca, como lo describe Wasserman, lo describe como un Quijote de los océanos. Así se presenta la corte de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Fernando de Aragón no le da mucha bola. Pero, sin embargo, logra caerle bien a Isabel, a la reina Isabel. Desarrollan como una amistad muy especial. Estamos contando la trastienda de lo que fue el descubrimiento de América. Y sí. No están los manuales secundarios. No. En el, ¿cómo se llama? Puerto de Palos. Ahí, de ahí zarparon. Y zarparon de Puerto de Palos por... Bueno, otra vez lo voy a contar. Pero, bueno, con Isabel desarrolla una amistad muy especial y se empiezan a mandar cartas. Isabel. Y Colón le empieza como a hacer la cabeza y... Y como que se hacen amigos, se hacen grandes amigos. Se la chamulla, digamos. No sé si era algo erótico, no, era como una cosa... Ella era como muy, muy católica. Tenía la... Lógicamente, ¿no? Isabel la católica. Y él, le habla desde ese lugar, diciéndole que en la profecía que hay en la Biblia, de que todo el mundo se va a unir bajo un solo salvador, bajo la palabra de un solo salvador, se cumple, se tiene que cumplir. De hecho, en ese momento lo que ambicionaban ellos era llegar a Jerusalén. Creían que América era un paso anterior a llegar a conquistar Jerusalén. España venía de batallar contra los moros, ¿no? Expulsarla a los moros de España. Así que ya estaban con ese fervor religioso muy, muy alto, ¿no? Claro, estaban en ganador. Estaba el Imperio Turco dando vueltas, una potencia de ascenso. Sí. Y bueno, entonces acá finalmente un día... logra convencer completamente a los dos reyes católicos de ir a zarpar. No se sabía bien a dónde, ¿no? Creía que era la India, que era Asia, una cosa así. Y bueno, y escoge como punto de partida el puerto de Palos, probablemente porque allí residían los Pinzones, que le habían prometido una carabela equipada. O sea, los Pinzones era una familia que bueno, fueron generosos con él, pero acá Wasserman lo describe como un cagador. Como un tipo que lo ayudan y después se caga, no le importa nada. ¿Quién? ¿Colón? Colón. Sí, Colón acá visto como una especie de maquiavélico. Colón, cagón, cagaste los Pinzón. Sí. Recatate, guacho. Muy, muy cobarde. Guacho. Y al mismo tiempo quijotesco, Quijote de los Mares. Muchas cosas a la vez. Un carácter muy contradictorio, ¿no? Bueno, era un fisura, ¿no? Se rescató un poco, se puso gomina en el pelo, las mediecitas, el sombrerito ese con el que... Sí, tenían la Santa María y la Niña. Sí. Y salieron de Puerto de Palos por un favor que le debía Puerto de Palos a... ¿No eran tres? Al gobierno. No, la pinta la afanaron. ¡Ufa! A mí me han dicho que se había hundido en el mar. Esa era la historia, me parece... No, eso fue algo que pasó después porque un navegante se fue de gira con la carabela solo y nadie supo qué estaba haciendo. Claro, bueno. Si Colón era fisura, la tripulación también era sí, medio... Sí, la tripulación era de fisuras. Básicamente eran todos prisioneros que salcaron de las cárceles. Literalmente se sacan las esposas cuando llegan al mar. O sea, eran todos bandidos españoles, ladrones, asesinos, violadores. Toda la peor escoria. ¿Qué, vamos de viaje, muchachos? Ellos son los que llegaron acá. Bueno, no. A Marte próximamente. O sea, Colón no tenía, no elegía gente de la gente más ilustre. ¿Qué pasó? Ah, no elegía a la gente más ilustre. Y es una imagen muy graciosa que literalmente llegan al agua... Y ahí se sacan las cadenas de prisioneros. Que salieron de las cárceles, de los calabozos. Increíble. Escucho. No, dale, dale, vamos para adelante. Bueno. ¿Y llegaron? ¿Cuenta eso? Sí, sí, sí. Bueno, la pinta se la robaron. Sí. Porque le faltaba una carabela. Sí. Y bueno. ¿De dónde la robaron? De ahí, de Puerto de Palos. Un tipo que se llamaba Juan de Peñalosa, Y nunca supieron más de él. No, y acá. Todos están escuchando. Sí, sí, sí. Papas al horno. Esto es Papas al horno. Estamos hablando de Cristóbal Colón. Sí. ¿Y de Peñalosa? Sí. ¿Dijeron? No. Chacho sí, Peñalosa. No, que la pinta la, no era, se la robaron a un tipo. Ah. Y bueno, le dieron guita a Colón, le dieron el título de almirante de la mar Océana y pirim pum pam. Y la mar en coche. Ay, Clarín sería un. Y bueno, y se mandan. Y pasan meses en el agua sin ver absolutamente nada. Colón sabía hasta ahí de navegación. Se hacía el que sabía más de lo que sabía. Acá dice, por ejemplo, el 13 de septiembre de 1492, cuando al comienzo de la noche observó que las agujas magnéticas se desviaban al noroeste, según él mismo confiesa, asustó grandemente a los timoneles. Al amanecer ordenó rectificar las agujas conforme a métodos de los cuales da una descripción tan confusa como confusa debió de ser la práctica. Aunque de su descripción científicamente examinada se deduce que andaba lejos de tener una idea clara del fenómeno, y aunque también él compartiese el temor de los pilotos, suponiendo que las leyes de la naturaleza cambiaban y que había penetrado en un mundo nuevo regido por leyes nuevas. No sabía qué estaba pasando, básicamente. No tenía idea, nadie tenía idea. O sea, que América la descubrieron de casualidad. Sí, no sabían qué estaban haciendo. Básicamente era un delirio místico que él tenía. Che, Tina, ¿nunca te pasó estar viajando con alguien? Che, estás perdido, ¿no? No sabes dónde estás. No, yo está acá derechito. Es como cuando te tomás un colectivo, no, te quedás dormido y te despertás y estás en Villa Luz Uriaga y no sabes para dónde agarrar. Sí. No, lo peor es bajarte del colectivo y preguntar a la primera persona qué pasa, dónde estoy. ¿Qué es esto? Peor levantarte de un barrio donde no hay luz, como me pasó una vez. ¿Cómo es un barrio que no hay luz? No había luz. No, o sea, tuve que caminar, no sé, hasta que vi ahí. Seguí una luz que estaba a lo lejos, pero era todo oscuro. De terror. Era en por San Miguel encima. ¿A vos te pasan cosas de terror? Ah, sí. Hoy fui al edificio donde vivía Nisman. Onda cuentos de la cripta. No sé si tan bizarro. Y bueno, Colón bueno, era un tipo de terror, jodido, la verdad. Porque se fue con esta fisura de gira. El que se fue de gira fue otro. ¿Quién? Colón se tomaba a sí mismo muy en serio. ¿Tomaba? Lo que él quería era oro. No, Colón quería oro. Él quería juntar oro como si fuera, no sé, agarrar una bolsa de consorcio y llenarla de oro y llevárselo a la reina y decirle, mira, acá está. Eso era guacha, mira que te traje. Ese era su objetivo. Como se imagina uno en una película, viste. Vamos a Cuba de gira con todo el oro. Que ahí hay gente buena, repiola. Y bueno, acá finalmente cuenta cuando llegan, ¿no? Dice, en la noche del jueves a viernes, entre el 11 y el 13 de octubre, había luna. Un tal Juan Rodríguez Bermejo, vecino de Molinos, en la provincia de Sevilla, vio una colina blanca de arena. Abrió los ojos y divisó tierra. Al punto corrió un cañón y disparó gritando, ¡tierra, tierra! La tripulación se precipitó sobre cubierta y permaneció allí hasta que amaneció el alba. En el diario de viaje de Colón, en cambio, Colón dice que es el que vio tierra. O sea, se pinta a sí mismo en su propio diario de viaje como un capo. Como que él estaba despierto ahí. Él por ahí estaba dormido en ese momento y fue otro el que lo vio. Es lo mismo que dicen de San Martín, ¿no? Que cruzó en un burro muerto fumando opio. Puede ser. No sé si Tina lo creó. Sí. Me vino a la mente. Esas cosas pasan. No siempre. El opio y... Como y se vende Macri. El viaje. Y Macri también. Macri... Saluda para nada, que burro. Y bueno, llegaron a la isla. Bueno, todos con catena, ¿no? Habrá cruzado en una carretilla, otra cosa. Mirá que va a estar viajando arriba de un burro, boludo. Y hablando de carretilla. Y fumando opio, ¿no? Estaba en la caravana, el chabón a pleno. Dijimos, vamos a hacer un partido, ¿no? Vamos a la fiesta. Bueno, acá viene la escena muy graciosa, ¿no? Que es cuando llega a la isla que se llama Guanahani, que queda hoy en las Bahamas. Guanahani. Y se baja del barco, llama a los dos capitanes y al notario de la armada y lo llama para que sean testigos de que en aquella hora toma posesión legal de la isla por el rey y por la reina. Legal. Ahí con el escribano. Legal, entre comillas. Pero loco, vamos a hacer la escritura de esto. Desenvaina la espada. Vamos a hacer la escritura de América. Alta escritura. Sí. Sin estudio de título. Invita a la vamos a hacerlo. ¿Para qué necesitar hacerlo? No pidieron dominio ni visión, un carajo. Ahí le hicieron de toque. No existía. Sí, Acá cuenta Wasserman un poco de su propia experiencia. Dice, tenía 10 años cuando leí por primera vez cómo Colón tomó posesión legal de Guanahani. Y acá pone legal en cursiva. Dice, recuerdo que la expresión legal me dejó asombrado, haciéndome cavilar días y días. Perdón, ¿este tipo dice que tenía 10 años? Sí. ¿Quién era? ¿Era un prisionero? ¿Quién era? No, que tenía 10 años. Tipo de edad. Wasserman. Ah, Wasserman, perdón. Y ya estaba resacado, porque vos no haces una biografía de Colón no leyendo como un sacado de los 10 años. Sí, era un poco fanático, ¿no? Tenía el póster ahí al lado de la cama. Probablemente. Sí, a full con Colón y esas medivachas color violeta. Y bueno, y es muy ridículo porque los llama a los indios y empieza a hablar, haciéndoles jurar lealtad y un montón de cosas que ellos no entienden, obviamente. Para mí les capitaron así, y los agarraron y le dijeron, bueno... ¿No pasó que cuando volvió Colón los habían matado a todos? Y sí, no, chicos, él no quería que mataran a todo el mundo, pero yo los dejo, a veces pasaba. Ustedes los matan a todos, vuelvo. O sea, se llevó prisionero, no le importaba a nadie, lo dejó ahí para que los matara. ¿Tú sabes lo que leí en un libro de la secundaria? Que Colón escribía cartas en un español antiguo, claro, donde los describía como seres hermosos, pacíficos, sí, amables. Eso escribía, no, pero era un tipo temerario. Toda una mentira. O sea, les mandaba perros que traía de España, que en ese momento eran salvajes. No, para eran que le muerdan el culo. No estaban domesticados, para que persigan a los indios y los muerdan, los despedacen. El tipo quería oro, quería oro, nada más. ¿Y cómo ahora? Igual que la barricó. Y bueno, acá está lo que yo les decía, que Alonso de Pinzón, que era el tipo que estaba navegando con él, ya tiene nombre de garca, se había... Adolfo de Pinzón. Era el que estaba con la pinta. Nunca te llamas Adolfo. O sea, Colón le dijo, bueno, a ver, andá, fíjate si encontrás oro. Él quería oro, oro, oro. Esto era lo que tenía tatuado en la frente, ¿no? Sí. Y este tipo se fue con la pinta. Pero, ¿sabes? Él no sabía algo muy importante. ¿Qué? Que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Vos podés ser el señor de este mundo. El señor de todo lo que vos quieras. Pero no. Bueno, no, y acá... loco. Y bueno, él... Acá hay un capítulo muy gracioso que es negación de la realidad. A que ver, dice... léenos un poquito. Sí. Negación de la realidad porque es muy gracioso esta anécdota. Llega a Cuba pensando que es que es tierra firme. Y cuando llega a tierra firme piensa que es una isla. O sea, estaba en el mundo al revés. Se hacía jurar a toda le hacía jurar a toda la tripulación que Cuba era tierra firme. Y cuando llegaron a tierra firme les hizo jurar que era una isla. Es importante eso. Gestión. Bien. Gestión ante todo. Una cosa para afuera y otra para adentro, muchachos. Entiéndanlo del capítulo cero. Y bueno, después muere muere Isabel. Y ahí pierde un poco esta gloria que tenía en ese momento. Pasó de moda. La inspiración. Sí, y se muere así también. Che, alguien nos está escuchando y nos está diciendo que, contraviniendo todas estas teorías, que Colón fue a buscar cobre. Cobre. Puede ser. Cobre. Yo creo que fue a cobrar. Polémica. No sé si cobre, oro, plata. Cobró. Polémica, Polémica. Okay. Por fin los radioescuchas están diciendo que estamos verdureando. Tal vez todo esto era por drogas, Estamos hablando de oro. Para mí llevó a todos esos prisioneros, lo mató en una isla. Porque ya fue. Si quería ir a Asia, claramente iba a buscar el opio. Acá encontró marihuana, papusa, papa, cacao, no, no, ayabrán, ayahuasca, hongo. A la marihuana. Es muy gracioso porque está en Panamá y escribe 10 días más de viaje y estoy en el Ganges. ¡Ganja Man! Sí. Sí. Estaba un poco perdido. Ganges. Bueno, loco. Vamos a seguir con esta rabia. Esto es papas al horno. Y archivo adjunto. Vamos a escuchar un temita, ¿les parece? Un temita re volado. Un temita que es de una banda de stoner. Una de las bandas de también. ¿Qué es el stoner? Stoner es un estilo. ¿Es tipo los Rolling Stones? No, es un estilo de metal. Bien denso, bien espeso, lento. Con un groove bastante particular. Y muy, muy para fumar. Justamente bien. Stoner viene por ese lado. Y bueno, y esta es una banda legendaria del estilo que se llama Sleep. Y. Deje te fajás. Y coso. Derecha, izquierda. No, boludo. Y es un cover de Black Sabbath. Muy bien. Impresionante, escucha. Lord of this world, Slim. Esto es Papas al Horno. Ya volvemos. We'll be right back. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Papas al horno y archivo adjunto. El vivo como esencia trans emisora de la música. Mamá tenía un cáncer terminal. La música como esencia circuinstancial del ser. Circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. Como destino del arte. El arte como destibelan del ser. Papas al horno y archivo. La energía como vibración. La vibración como transemoción de energía. El ser como destino del arte. La música como esencia. La energía como vibración de lo vivo. El arte como destibelan del ser. Circuinstancial del ser. Papas al horno y archivo adjunto. La energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, una espiral de incontinencia sonora. Papas al horno y archivo adjunto. Papas al horno, sí, papas al horno y archivo adjunto. Lo están escuchando por lavecindadradio.com. Este es nuestro tercer bloque de este quinto programa, edición 2017. Aquí disfrutando. Salud, muchachos. Salud, porque hoy cumplimos un mes de programa, gente. Y vamos a seguir brindando porque somos un montón aquí reunidos. Vamos a saludar a todos, a darnos un fuerte aplauso. Me permiten, los menciono un toque así. Nos está operando desde hace 5 programas Gonza Comito. Ídolo. El Gonza que debes dejar que te opere. Acá, el doctor cirujano. Y te haga de todo. Un doctorado en lo que es la técnica detrás de los cables. Gonza Comito, en la columna de la musicalización y músicas varias. Luquitas, Lucas Pozzi. Muy buenas noches a todo el mundo. Todavía no lo hemos escuchado, pero pronto ya está por venir el Santiago que debe seguir. Seguir en Instagram, en Facebook, donde vos quieras. Lo puedes seguir también al laburo, a la casa. No, no, eso no. Puedes acosarlo, puedes amenazarlo. Stalker. Si son mujeres, sí. Amenazala. Ah, si sí, son mujeres, amenazala. Sí. Soltero. Amenazalo. Amigo, estás soltero. Atalo con una cruz. Y estuvimos actualizados hoy en la versión 5.0 con Rodo Banús. 5.0 por 5 programas. Espectacular, espectacular. Saludo a Willy. Saludo a Willy. Saludo a Willy. A Willy, querido amigo, el baterista de Malamén. Y Tina, recién nos acaba de hablar de Cristóbal Colón. ¿Qué onda, Cristóbal? Era un pillo bárbaro. Es como Gardel, sí, ¿viste? Era un fisura. ¿Qué dicen que era un fisura? Me encanta, lo fisura. No. ¿Fumaba? No sé. ¿Opio, no? Probablemente. Pero fue pasó por Jamaica. Para mí se la fumó toda. Se la dio ahí. Se la tomó toda. Es ilegal en Jamaica, igual. Sí, muy pero no es ilegal. ¿A cuánto se fueron los puchos? ¿Los puchos? Sí. Depende del kiosco. ¿Cuál? Mercado. ¿Cómo es eso? Es complejo. Y por suerte vos, pálido, te has librado de los puchos. Sí, ahora el 4 de septiembre cumplo 5 años. Vamos todavía, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para estos 5 programas que hemos cumplido un mes. Vamos por más, gente. Esto es Papas al Horno. Desde este mes vamos a estar los miércoles y jueves de 20 a 22 horas. Mañana vamos a contar con la presencia de Juan Pablo de Totem y Tabú, que va a tocar este viernes en la fiesta de la Flor, Palermo de la Flor, en Bar Minimal. Esto es Avenida Córdoba, casi Avenida Dorrego. Ahí nomás lo que es el barrio de Palermo. Por eso Palermo de la Flor. La fiesta de la Flor, este año, Totem y Tabú, viernes 7 de julio, 22 horas. Ahí deben estar, amigos. Y bueno, vamos a continuar con esto que es Papas al Horno, un programa multicultural, multifacético, donde hay bebidas alcohólicas, hay humos, hay arte, literatura, actualidad, música, jolgorio. No, es un horario antes de la cena donde nos las ponemos y... Y disfrutamos de la caída del sol, de alguna forma. Sí, ¿no? Igual ahora en invierno ya en invierno ya cayó hace bastante, pero pasa, yo llegué como a las 6 de la tarde, ¿qué te puedo decir? Celebramos la subida del dólar. Fuego, diría el Piti Álvarez. Y lo que estamos escuchando me encanta, ¿no? Esto es Dancing Mood. Dancing Mood, el cover de los Scatolites, for rock. Pasa al horno. Y estaría bueno seguir escuchando algo más, ¿no? ¿Qué les parece? Dale. Sí, loco. ¿Sí? Hoy hemos escuchado un montón de cosas que estuviste musicalizando, amigo Lucas. Sí, sí. Posadas siempre, para los amigos. Posadas para el viejo apodo, no mucho, ahora me dicen posada. ¿Cuándo te pusiste? Pero bueno, ahora capaz que sí. ¿Por qué le han puesto posada? Porque por una dirección en la que yo vivía y entonces el... Me quedó el nombre de posada. Mirá, así de estúpido fue. La calle, la posada. Ah, ¿sabes que tu apellido era ese? No, mi apellido, no. Pero como que todo el mundo piensa que sí, pero no. Claro, suena el apellido, sí. Posada, sí. Y antes habíamos hablado del Canuto Jiménez, ¿viste? Ahí... Claro. No, Canuto Porro. Canuto Porro. El paraguayo. Ah, de todo, ¿viste? En la viña del señor. Bueno, mira, hablando, sí, volviendo al tema de que nos compete. Sí. ¿Qué nos compete? Peterete. Bueno, vamos a escuchar ahora una banda de pionera de lo que fue el glam rock. ¿Glam rock? Sí, pero más, pero salvaje, no el, contale, el rock ochentoso. Contale al público, así. A la gente. ¿No están escuchando? Ponele en... Hoy hablamos de Corea del Norte. ¿Están ahí los coreanos del norte, norteño? No, imposible. No es imposible. Nada es imposible. Es imposible. Vos tenés un amigo... Escúchame. Hay que ganarse la amistad del dueño de las armas nucleares de Corea del Norte. Yo la agité hoy en Facebook. Si tenés un contacto que vive en Corea del Norte, el tipo se pone a escuchar, ya está. ¿No? Más vale, boludo. Sí, bueno, estamos hablando del glam rock. Ahí estamos escuchando a los glam rock. Esto, me gusta cómo suena. Esto es rock and roll. Rock and roll. Pero te imaginas unas bueno. pelucas, un tipo poco... medio travestido, ¿no? Claro. Sí. Sí. Bien, pioneros. Pioneros, absolutamente, sí. Pero un rock and roll también de alta calidad. Vamos a escuchar. Muy bien. Human Being, este tema lo hicieron los Guns N' Roses. Human Being. Así capaz que les suena. ¿Y qué banda es esta? New York Dolls. New York Dolls. Arriba, vamos. Human Being, por Papas al Horno. Plastic. I'm in your rampage, and I gotta go around with my head hung down. Just like a human being, I don't know human being. I can hold my head so high, cause I'm a human, a riffraff human being. Why won't you give me a little sip? Why don't you try me on the tag of that cigarette? Why don't you try to give me something that I'll never ever forget? But now, don't you blow it all on a $1 million bet, because you're loud full of losing on the best loving you had yet. I'm begging, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, and if I'm acting like a king, well, that's cause I'm a human being. I want too many things, and don't you know that I'm a human being? And if I've got to dream, I said, well, I'm a human being. And when it gets up, then I say, woo! I'm a human being. Well, I ain't gotta go around, my head hung down. Just like a human says, oh no. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Se escucha? Sí. Sería bueno. Papas al horno y archivo adjunto. Habían puesto al lavarropa, lo habían lavado con detergente, lo habían puesto arriba de una cucheta, lo habían enchufado y le habían puesto adentro hielo, vino, azúcar que habían pedido en la cocina y lo batían. Y con la manguera del desagote los tipos tomaban. No, la cosa era así. En un segundo momento, de que yo fui el soldado más viejo de ahí, ¿no? Y bueno, cuando no había suboficiales, tenía a cargo la gente de hacer el último conteo y que se vaya a dormir. La gente se cuenta y después se parte del escuadrón completo, se pasa a la guardia. Siempre se hace eso todas las noches. Cheta, lo habían enchufado y lo habían puesto adentro. Hielo, vino, azúcar que habían pedido en la cocina y lo batían. Y con la manguera del desagote los tipos tomaban. Con la manguera de desagote tomaban, bueno, por algún lado hay que tomar. Y hay que usar cualquier herramienta, cualquier método es válido. Esto es Papas al Horno y Archivo Adjunto. Nos están escuchando por lavecindarradio.com. Volviendo aquí, siendo casi las 21:30 horas, por estas latitudes, por estos meridianos. Y tenemos un saludo muy especial de un amigo. Un saludo, amigos. Te mando un abrazo grande y seguimos en esta noche con Papas al Horno. Un saludo para el Willy, el Willo. Willy Cruz. El amigo Wilson, baterista de Malamén. Un abrazo grande, un abrazo para Dani, también guitarrista de Malamén, que pronto va a estar tocando, ya vamos a hablar más adelante de eso. Y seguimos aquí, muchachos, en esta mesa que nos convoca, en esta mesa que nos congoja. ¡Yeah! ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Esto es Papas al Horno y hoy vamos a continuar esta parte artística para bailar, para mirar, para sonreír, para disfrutar del cine, del séptimo arte. ¿No es así? No es así, no, o algo así. ¿Qué vamos a hablar hoy acerca del cine? Hoy, como les prometí, voy a hacer un top 10 de las peores traducciones de títulos de películas del cine. Muy bien. Las traducciones que peor quedaron registradas, digamos. Exactamente. O sea, siempre hay este problema con las traducciones en todos los países, inclusive Argentina hasta hoy en la actualidad, que mucho, por lo general se hacen bien las traducciones de los nombres, pero hay veces que, porque la palabra capaz no tiene una traducción oficial, le tienen que buscar algo que sea similar a esa palabra o que tenga que ver con la película. A veces se mandan bocos grandes, como este año que se había estrenado, iban a estrenar Star Wars, que se llama The Last Jedi, y todo suponía en todo el mundo que era el título oficial, hasta que acá se estrenó el nombre y era The Last Jedi. Entonces básicamente estaban tirando una bomba enorme para todos los fanáticos de Star Wars. Claro, no era solamente uno. Claro, eran varios. Entonces, bueno, busqué un top 10. Tuve que armar un top 10, tuve que fijarme si realmente eran los títulos, porque yo no podía creerlos. Y voy a empezar con el puesto número 10, que es una película que todos vieron, es un clásico el título, la película de los 101 dálmatas, que acá en España, acá en México, en Argentina, lo que sea, se llamó La noche de las narices frías. Ah, mira vos. Pero eso fue otra película. No, esa es la película que todos vimos, el dibujito, que es la más conocida, que claro, después arreglaron con una película que se llama Sí, lo siento un tanto. Pero nadie lo conoce con ese nombre. ¿No era la dama y el vagabundo? No, la dama y el vagabundo no. La película es el 101 dálmatas. Yo pensé que esa era la noche de las narices frías, porque cuando está esa escena que están comiendo un plato de espagueti, se tocan las naricitas. No, pero no, son 101 dálmatas blancos. Y me hace, hablando de blanco, me hace recordar a la noche de las narices blancas. Claro. Bueno, ese es el número 10. digamos. Sí, la más tranquila. La más tranqui. Después, por ejemplo, en Italia se estrenó Eternal Sunshine of Spotless Mind, esta película con Jim Carrey que no quiere que la novia lo olvide, entonces se mete en una clínica. Medio una película de culto, ¿no? Sí, es una película de culto. Para estamos... ¿Cómo? Culto para neuróticos, boludo. Hay que estar medio pasadito de rosca. Vení, acércate. Acércate, claro. Darling. Acá hay una tensión sexual. No, eso quisieras. La cuestión que en Italia se puso un nombre muy particular que es Si me dejas te borro. Ah, bueno, está bien. No, está sí. más acorde con capaz los tiempos de hoy en día, que claro, te pueden eliminar de Facebook, de WhatsApp. Si me dejas te bloqueo. Sí. Bueno. Si me bloqueas te dejo. Puesto número 8 es una película que se llama Jamás Besada, protagonizada por Drew Barrymore, que era una comedia romántica de los finales de los 90, que acá directamente en Hong Kong... los genios de la publicidad directamente se hicieron la pregunta de por qué jamás es besada. Y el título de la película en Hong Kong es ¿Por qué fea? Muy bien. Así. La respuesta. Pues. La respuesta es ¿Por qué es fea el título de la película? En vez de jamás besada. Claro, resolvió la cuestión. Nada que ver porque Drew Barrymore es muy linda, entonces no se entiende. ¿Será que del otro lado del mundo las cosas funcionan al revés? Primero hacen la respuesta y después hacen la pregunta. Puede ser. O sea, ¿por qué es fea se llama? Ah, entonces seguro que nunca fue besado. Exactamente. Solo en Hong Kong. Es solo en Hong Kong. Y acá, en Oriente, acá les voy a plantear un juego. Yo voy a hacer el título de la película traducida. Ustedes tienen que adivinar qué película es. Vamos, dale. Okay. Una ballena muy poderosa corre al cielo. Willy. Liberan a Willy. Muy bien. Este es el ¿Qué tardó? Un segundo. Muy bien. Bueno, igual una ballena. ¿Qué se ganó, Gonzá? Acá el amigo. Un lavarropas. Un lavarropas lleno de vino. Vamos a ver. Eso sí. Dale, un lavarropas. Aguante el lavarropas. Este es el título en España. Sí. La próxima es. Sí. Mi amor verdadero soportará cualquier situación indignante. Ah, muy difícil. Mi amor verdadero soportará cualquier situación indagante. Este es el título de ese título. Indignante. Corazón salvaje. Indignante. El título de la pusieron en Tailandia. Es largo el título. ¿En Tailandia? ¿No? Sí. ¿Te imaginas medio póster para poner el título en la película? Alguna pista, loco. No puedo decir. Tiene dos actores recontra famosos. ¿Ese es el título de la película? En Tailandia. Es una cagada. Repetímelo sin leerlo. Habría que ver cómo lo. Es larguísimo. Pasa que allá viste que con los ideogramas y todo eso pueden achicar mucho, entonces lo que acabo de decir es una pelotudez más grande de una casa porque en cuatro ideogramas te tiran un texto de la Biblia. Bueno, ¿no? Vos sabías que antes en la década del 30 y del 40 en Japón, como no existía la traducción ni el doblaje, lo que hacían es iban al cine a ver la película y había una mina que contaba todos los días las películas en voz alta. Muy bueno, hacía no sabía personajes. Eso. Tremendo. Y eso debería haber sido la primera traducción, tal vez. Puede ser. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo ¿Se es? Venden? A ver, para una oportunidad más. ¿Cómo era el título? Mi amor verdadero soportará cualquier situación indignante. No. ¿El guardaespaldas? No. ¿Terminator 2? Tampoco. Tiene dos actores muy conocidos. Titanic. El nombre de un actor. No, decí. Una pista. Ben Stiller. Pista. ¿Qué? Ben Stiller. Opciones. Loco por Mary. Sí, ahí está. Loco por Mary. Mira. Bueno, continuamos con. Esto no, se lo voy a decir. Sexto sentido, todos vimos la película, ¿no? Así es. Bueno, todos sabemos el final, si no la vean, bueno. Vean. En Hong Kong se llamó Él es el fantasma. O sea, te cagaron. Absoluto. Y la flecha apunta a Bruce Willis. Claro, ahí está el no, post. Puede estar el nene y capaz ahí te la confunden un poco. Puede ser. Pero el nene era él, ¿no? No, el fantasma era de Bruce Willis. Ah. No me imagino cómo habrán traducido. Vamos con otra adivinanza. La película se llama. Esta no puede sacar ni por casualidad. No, si la sacamos las otras. Guapo, vente a mi cueva y ponte la bragueta de goma. Vente a mi cueva y ponte la bragueta de esta goma. Esta bragueta de goma. Esta, o sea, así se estrenó en China. Esta ¿bragueta película de goma? Sí. ¿Cómo es una bragueta? Y supongamos que es un preservativo en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, un preservativo. Y si no, cualquier variedad de consolador chino. Pero bragueta, nadie habló de preservativo ni consolador. Bragueta. Sí, pero es que la censura china. Te dicen y no te dicen. Bragueta tienen hasta los peluches, boludo. Bragueta. Y bueno, pero los peluches chinos son. Esto es chino con el hentai y todo eso, se van a la... Lo peor es que la película... Es hentai. No, es... O sea, se lo digo. O lo quieren... Pista, ahí. Pista, pista. La bragueta... Tiene, son dos personajes muy famosos. Sí, a, No me apunto tan mucho. No, se meto en la montaña. No. Repetime el nombre, por favor. Rápido y Furioso. No, es... Vos ya lo sacaste, me parece. No. Guapo, vente a mi cueva y ponte esta bragueta de guapo. Guapo. Es tipo bandana. Guapa, guapo. No, ni idea. Bueno, así se llamó Batman y Robin. No. ¿Qué es? Ah, pero acerté con un actor, ¿no? Este está chiqueado. Con Heath Ledger. Sí, pero no está en esa película, justamente. Vente a mi cueva a tomar pastillita. Y whisky. La próxima es una película, no sé si conocen, que está protagonizada por Pamela Anderson. Baywatch. Es una película que se llama Bar Wire, cuyo título en China es Las delicadas orbes de una mujer más grande que tu cabeza pueden herirte. Ah, bien. Así se llama la película, realmente lo pueden buscar. Yo cuando lo vi no podía creer y tuve que buscar, y es efectivamente se llama así la película. Por favor, una repetición. ¿Cómo las se llama? Delicadas orbes de una mujer más grande que tu cabeza pueden herir. ¿Qué onda? La carrera de publicidad no existe. Una especie de cosas lugares, ¿no? No, debe ser otro tipo de publicidad. O sugieren otras cosas. Vos vas a ver Batman con la idea de una bragueta de goma. Es otra ya cosa. Está, ya está. Ahora la pregunta es: ¿quién tenía la bragueta? ¿Si Batman o Robin? Claro. O el guasón. ¿El guasón para mí? Guapo, ven a mi cueva. Claro, la baticueva. Claro, la baticueva. O sea, que ya te habla de la relación de Batman y Robin. Ven a mi baticueva. La próxima se llama. Es, ven a baticuevear. El título es: El gran hombre mono idiota que se va dando Hong Kong. Los genitales con los árboles. King Kong. Ese es el título King del Kong. No, Tarzán. Muy bien. Ah, claro, los genitales, los árboles. Y el último es: El feliz algún día será comida que hable y resuelve un problema agrario. Rebelión en la granja. El feliz algún día será comida que habla y resuelve un problema agrario. Super Size Me. No, muy difícil. Piensen un poco. El feliz. El feliz. Truman Show. Está más fácil. Problema agrario. Interesante es cómo llegan a promedio. ¿En qué país se llamó así? En China. En China. Sí. Y claro, la reforma agraria, ¿no? Fue importante. ¡Tiempo! ¿Tiempo? ¿Cómo se llama? Actores. No, son conocidos. No, vecino. No, es que no tienen actores conocidos. Bueno, tiene actores. No, tiene actores que son conocidos y los ven, pero no tiene el nombre, no les va a sonar. Ah, tipo... Bueno, Shun-Chi Kim, no. Claro, les vuelvo a decir el nombre. Kim Jong-un. El feliz algún día será comida que abre y resuelve un problema agrario. Vive, muere, nace y duerme la siesta. Mucho punch, ¿no? La pasión de Cristo. Peor todavía. ¿Se rinden? ¿El planeta de los simios? No. No sé entonces. Se rinden. Sí. Babe, el chanchito valiente. Acá hay un morbo, me parece. El chanchito valiente. El feliz. Sí, él siempre está feliz, resuelve el problema de la granja. Perdón. Y de Yapa, nuestros queridos españoles, tenían una forma muy... su forma de traducir al Chavo del Ocho, que era el yogurín del octavo. El yogurín. Bueno, está bien. Dentro de... Pero esa es la número uno. ¿Por qué lo traducen? No sé, la verdad que yogurín me imagino que ser el joven. Sí. El chaval del octavo. El chaval. Acá sería el chaval. Acá sería el chabón. Sí, sí. El chabón del octavo. El chabón del octavo. El guacho. No, el pibito. El pibe. El pibito. El pibe. Sí. El guachín del octavo. claro, más moderno. Además es huérfano. El guachín. El milenio. El norte sería el chango. Es el guacho. El chango. El chino. El vago. En corriente sería gurí. El chinito. Y bueno, ahí se va el puesto número uno en las malas traducciones del cine, de la comedia. ¿Qué tenemos que ir a ver este fin de semana? Este fin de semana tienen que ir a ver Spider-Man, Homecoming. Spider-Man, no, sí, claro, sí, porque es un gran personaje, Spider-Man, y la película tiene buenas críticas. Andan Maya tiene. Es una muy buena, o sea, tengo entendido que es una bastante buena película. Si te gusta el personaje. Está Mary Jane. Y el amigo. No. Y la película El Bar. Está la Mary Jane que conocemos. La colorada. No. La no. colorada. Una pena. Bueno, no, entonces no voy. No, debería. No, pero bueno. Ese es el estreno fuerte de esta semana. Bueno, entonces ya saben, si quieren ir a ver a Spider-Man, vayan. pará. Sugiramos alguna marginalidad para ver. Algo. Lo que pasa es que no hubo eventos este año. Algo de cine nacional. Este año, perdón. Mañana tal vez se estrene algo. Hay que ver. No sé. Lo que pasará. El estreno fuerte es Spider-Man. Hay una película en el Gaumont que se llama Mono con gallinas, la guerra entre Ecuador y Perú de 1941, basada en hechos reales supuestamente. Así que Gaumont es Mono con gallinas. Guerra entre Perú y Ecuador. Basada en hechos reales supuestamente. Supongamos que van a ser hechos reales de alguna manera. Así que quiero recomendar eso porque... Repitámosla. Porque vamos a joder con eso. Y también yo el otro día vi El Bar de Alex de la Iglesia, pero yo no me dedico al cine, así que no voy a hacer comentarios. Dejo. ¿Pero te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué? Me gustó la mitad. Hasta la mitad me gustó. Después no me gustó más. Suele pasar con Alex de la Iglesia. Suele pasar eso, que te gusta hasta la mitad. Al principio te tira todo el bardo. Estrena Cars 3 también. No, se estrena Cars la semana que viene. Es cierto. Bueno, como dijiste Spider-Man, que es este jueves. Sí. Esperamos el Spider-Man más bizarro, tal vez un Spider-Man argentino. No, el Spider-Man no, tenemos la momia argentina, pero. Ah, mira. Bueno, tuvimos Kryptonita, ¿no? Esa versión de la Liga de la Justicia bizarra. Sí. Que el otro día la vi, me parece una cagada, pero como decíamos recién, al principio te divierte y después medio que te aburre. Te transcurría en González Catán. Sí, en González Catán. La serie está mejor, con la Nasta Super. La serie es muy buena. Bueno, vamos a verla. ¿Está Pablo Rago en la serie? No, la tanto. ¡Ay, no está Pablo Rago! ¡Ah, era cuestión! ¡Pablo Rago! ¡Claro! Y bueno, esto sigue, amigos. ¿Vamos a escuchar algo de música? Vamos a escuchar. ¿Qué les parece? Acá en las bandejas está el amigo Luquitas. Bueno, ¿qué hiciste, amigo? Ahora va un temito de punk de Undertow. Muy bien, mándale. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Vos cómo me prepararías? Papas al horno. Papus al hornos. Y archivos adjuntos. Si son papas rústicas, se le deja la cáscara y se le pone mucho romero. Si son papas a la crema. O a la crema. O a la cream. Como la cream. Como la cream. Se le prende. Papas al horno. Papas al horno. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. De vuelta aquí en el éter del aire, de los cables, del wifi. Esto es Papas al Horno y Archivo Adjunto, el último bloque de este quinto programa 2017. Lo están escuchando por la vecindadradio.com. Y bueno, hoy, como para no ser menos, vamos a hablar un poco de deporte, de este deporte, pasión de multitudes, deporte que tanto nos gusta a todos y especialmente a un amigo que se llama Pálido, jugador de fútbol, director técnico, gran jugador del PES, del FIFA. Gran pescador, cabeceador, violento, en partido. Ah, sí, el Zinedine. Y amigo del Diego. Amigo también. Del Diego, sí, amigo de la noche del Diego. Buenas noches, amigo. ¿Qué onda? ¿Cómo? Bueno, vamos a hablar un poco de la Copa Libertadores, que ha comenzado su etapa final, por decirlo de alguna manera. Comenzó los octavos de final. Ayer jugó River, ayer jugó también Godoy Cruz. El tema del doping picante, medio que lo dijimos acá un poco, ¿no? El miércoles pasado. Pero siguió todo como esperábamos, ¿no? Sí. Quedó ahí. Ayer River tuvo que hacer 18 controles de antidoping. Hicieron a todo el plantel. Porque, bueno, en el reglamento de la Copa... 18 transfusiones de sangre, le dicen. En el reglamento de la Conmebol dice que si dos jugadores del mismo equipo tienen doping positivo, al siguiente partido va a haber una redada, por decirlo, contra todos. Vamos a aclararlo. Cuando los pibes se van de joda y hacen una tomatina o algo por el estilo, van de a dos, de a tres, de a cuatro. No es que está cada uno... Son cómplices. Esto, ¿no? Y sí. River es fiesta, es joda. Ah, no, eso es Boca, perdón. Me confundí. El fútbol es general. Pero River igual, es un equipo de excelencia. Estamos hablando de dos jugadores, en el caso que dieron doping positivo, de una edad muy distinta. Uno tiene 20 años, el otro tiene 28 años, uno está casado, el otro acaba de ser padre. Como que no lo veo como que han salido entre a la las charla. Dos familias se mezclaron y bueno... Fue lo que pudieron hacer. Un asadito va, asadito viene y hasta andás terminaron intercambiando pareja, ¿viste? Andás a... Lo único que se sabe es que dio positivo de un diurético, que es algo supuestamente que te ayuda a eliminar las sustancias. Con respecto al partido que se jugó ayer, River dio una muestra de carácter ganando de visitante en Paraguay 2-0 con goles de Escoco y Larrondo. Bien ahí para River. Sí, la verdad que el partido fue muy intenso. Realmente Guaraní tuvo oportunidades. River también lógicamente las tuvo y pudo ser más amplia la diferencia, pero en los momentos claves en donde Guaraní presionó y pudo haber convertido el 1-0 en algún momento o el 1-1 en algún pasaje del partido, aparecía el 1 de River tan cuestionado, Batata, respondiendo a la incorporación, ¿no?, de Lux, que es el arquero histórico, arquero de River, con 35 años vuelve a la casa y bueno, el pibito tuvo que demostrar sus dotes. Se lució, digamos. Se lució. O sea, si no le metieron un partidazo, ningún gol a River, fue por el arquero. Exactamente. Podemos confirmar acá desde Papas al Horno. ¿Estamos con Batalla? No. ¿Estamos con Lux? Los dos son buenos arqueros, ¿no? La realidad es que Batalla es buen arquero y tiene muchísimo para aprender. Pero bueno, en el camino tenés que comerte goles para aprender. Si no, no aprendés. Esto es sencillo. Uno no puede no aprender. No tener experiencia, ¿no? En ese monstruo que es un estadio como el estadio de River. Y que sea tu responsabilidad. 50.000 almas que te digan este forro. Mirá. Qué cagada. Bueno, a River le ha costado prácticamente un descenso en los errores de Carrizo. Un arquero ya experimentado en su momento le tocó pasar por ese mal momento con goles con San Lorenzo. Así que no le hicieron antidoping. Marche derecho. También ha jugado ayer Godoy Cruz y lamentablemente fue derrota para el equipo argentino, 1-0 contra Gremio. El gol fue convertido por Benetti al minuto de juego y no pudo revertir la situación. Lo intentó, lo buscó por todos lados, centro de acá, centro de allá, el clima no ayudó, estaba lloviendo mucho y realmente perjudicó el juego de Godoy Cruz, que no solo es una mala noticia la derrota, sino que también se quedó sin técnico. Bernardi fue despedido de su cargo, teniendo en cuenta de que hay un mes prácticamente para prepararse para el partido de vuelta. La dirigencia tombina cree que cambiando a tiempo, con un mes de preparación, podría llegar al partido de vuelta del mes de agosto, sería para el 8 de agosto, mejor preparados, ¿no?, para revertir esta situación. Lo veo muy difícil. ¿Tu opinión personal cuál es? ¿En un mes un equipo puede volver? Tranquilamente puede revertir la situación. Lo que sí, si se revierte la situación, estamos hablando de un candidato como sería el equipo Domino, porque no es fácil ganar en Brasil, no todos tienen el privilegio de hacerlo. River ha ganado, por ejemplo, en el 2015 cuando ganó la Libertadores por primera vez después de muchísimo tiempo, sobre todo al Cruzeiro no le había ganado nunca en Brasil, le ganó por primera vez en esa instancia, ¿no?, de la Copa Libertadores. Es una la verdad que podría calificarse como una hazaña, pero la verdad que las estadísticas están para romperlas y creo debe que haber otros intereses. como siempre. Bernardi out, entonces. Exactamente, Bernardi out. Jugará el jueves 6 de julio San Lorenzo contra el Emelec en Ecuador. Estarán jugando el primer partido de esta serie. Queda también Lanús, que va a jugar el jueves también a las 19:15 contra el De Strongest en Bolivia. El De Strongest, que ha podido mantener a una de sus figuras. Es el equipo más fuerte de Bolivia ese, ¿no? Exactamente. De Strongest. Exactamente. Pudo retener a su gran estrella que juega en la selección Bolivia, Chumacero. Chumacero. Es el Schweinsteiger boliviano. Yo tenía conocido una vez. Modificó la biografía de Chumacero en Wikipedia y durante algún momento fue considerado un líder revolucionario. Chumacero. Chumacero, le dicen, porque tiene unos dotes como si fuese alemán, supuestamente. Es un mediocampista todoterreno que en realidad es bueno. No sé qué hace todavía jugando en Bolivia. Porque la realidad es que un jugador bueno siempre al toque. ¿Te acordás cuando nos ganaron 6-1? Allá en La Paz. ¿Cómo olvidarlo? Tremendo. Recuerdo la mirada de Mascherano al banco de suplente. Una mirada perdida, desconsolada. Y en el banco estaba el Diegote, que tenía la mirada también muy similar. Perdida y desorientada. Sí, yo me acuerdo. Estaban todos sin aire. Y los tipos tenían, pero un pecho. Güey, si loco este tipo, menos jugador de fútbol es cualquier cosa. Pero era increíble. Era como estamos acá con los pibes comiendo un asado. Ahora vamos a jugar con Argentina. Y nos ganaron 6-1, boludo. Después hicieron una camiseta de esa fecha, ¿viste? Bueno, Guaraní ahora le hizo la vendían acá en el 11. Le hizo la cargada a River con el cero descensos. Le pusieron una remera que decía cero descensos. Claro. Y bueno, hay una disputa con todo este tema del doping también entre. Para mí eso ya entra en más que el bowling y las jodas. Es discriminación, ¿no? Con eso, ¿no? Hay equipos que decían, hay equipos que no, pero todos están en la misma. Todos son. La pelota no se mancha. No, no, bueno, pero es cierto que la realidad es que. ¿Por qué un jugador de fútbol no podría jugar una porra? Totalmente. ¿Por qué? O sea, amigo, ¿por qué, boludo? No, no, no, no, es una droga social. En la NBA pueden fumar porro tranquilamente. Ah, también toman falopa, toman de todo en la NBA. No, no, no, falopa no pueden. No, les da el dope positivo ahí porque nos, ahí altera el rendimiento. Pero viste, los negros tienen una nariz grande para tomar falopa. Michael Jordan. Michael Jordan. Así que no es todo Michael Jordan. Por ejemplo, en la final de la NBA este año, varios periodistas sintieron olor a marihuana en el vestuario de Cleveland. Pero está todo legal. Sí, sí, sí, es legal. Estos son adelantados, ¿se dan cuenta? El nadador este que ganó uno. Sí. ¿Cómo se llama? Michael Phelps. Fuma marihuana. Fuma marihuana, tiene el récord de medalla de oro. Ahí va. Claro, bueno, pero a ver. Si vos querés ser medalla de oro, loco, fumá marihuana. Querés triunfar en la vida, fumá marihuana. No. Al margen de eso, sí, fue fotografiado fumando marihuana. El tema está en que, lógicamente, cuando van a entrar en competencia no pueden consumir porque les va a dar el doping positivo en ciertos casos. Por ejemplo, en este caso que se dice que era LeBron James el que fumaba marihuana, incomprobable porque no había periodistas, había nadie adentro para confirmarlo. ¿Qué era LeBron James? ¿Cómo, cómo? Era un capo. Sí, alto. Al lado de Snoop Dogg. Y todo, bueno, el rapero ahí en el vestuario fumando marihuana. Cuestión, ¿no? Que cuando ganaron el oro olímpico, estoy seguro que tendrían que estar limpios porque si no le daba el doping positivo. Hay ciertas drogas que, al ser sociales, están no permitidas. Como por ejemplo la marihuana, el té de floripondio y otras cosas más que no deberían alterar el funcionamiento del cuerpo o no deberían darte un beneficio. Para mí, de todas maneras, se drogan con otras cosas, con más fuerte, con un montón de anabólicos y gilada. Que son legales. Se drogan durante toda la pretemporada y después de la pretemporada dejan de consumir y mantienen. Yo sé lo que te iba a decir. A mí una vez me dijeron: sí, Maradona se drogaba. Y no sé si no fuiste vos, amigo mío. Es probable. Y te mostré videos. Me mostraste videos, sí. Bueno, y me acuerdo de una noche de gira con Diegote ahí viendo videos. De él mismo. Del mismo, claro. Pero imagínate, ¿no? La frase que creo que me dijiste: si el tipo jugaba así, se drogaba, y aún así le ganaba todo, dejalo que se drogue. Imagínate si no te drogaba. Te arruinaba para siempre, ¿no? Y bueno, ahí tenés el caso de Messi, la discusión eterna de si Messi es mejor que... ¿Es mejor que la droga que toma o no? Que Maradona. Maradroga. ¿Quién toma mejor, Messi droga o Maradroga? Yo Messi creo que Messi no... No, Messi se inyecta, no, no. Messi se inyecta, no, no, no, no, no fuma. Hacen la ley y para que consume. Que en ese casamiento no es... Y amigo de la Bessi, ¿viste? Sí, a la Bessi... ¿saben por qué no habla la selección con los periodistas, no? No. Bueno, no hablan porque esto es primicia exclusiva, papas al horno. Un periodista dijo que un día en una concentración la Bessi estaba fumando porro. Que por eso al otro día lo desafectaron y no jugó. La verdad que es lógico que después los jugadores no quieran hablar si los periodistas hablan pelotudeces. ¿Qué pasó? O ponele que sea cierto. ¿Tiene una seca y no le convidó a ser tipo? No sé, pero déjalo vivir. Si el tipo lo desafectan encima para que no juegue. Sí, yo me acuerdo que salió Messi. Eso explica ahí, por qué se cayó en ese partido. No, eso fue un accidente, no midió la distancia. Realmente uno cuando juega no mide la distancia. Bueno, lo de Uruguay es magnífico. Lo de Uruguay han conseguido prácticamente... ¿Salió campeón de América? ¿Cuándo? ¿No? ¿Nunca? Sí, pero no ahora. No ahora, ok. Bueno. Chile, pero lo ganaron. Chile es el último... Ah, no, Chile. Salió campeón de América en las últimas 12 ediciones. Y con eso llegó al número de 2 trofeos internacionales. Sí, sí. Es Chile. Chile. Tiene que ganar otros 13 más para alcanzarnos. Ya, acá tenemos en presencia un invitado. Hola, ya vamos. ¿Cómo estás, amigo Jaime Bailey, desde la República vecina? Hoy estuvimos comiendo luche. ¿Y qué tal? Mucho rico eso. Recordan, ¿de dónde venís vos? Yo soy de la zona de las islas del sur de Chile. ¿De qué isla? Comemos mucho choclo. ¿Y qué haces por acá, por estos lados? No, y yo vine nomás, me acerqué acá porque oí que... Estamos hablando de Chile. Sí, de Chile. Y que nos ganaron en la Copa América. ¿Se acuerda usted? Ah, po. Sí. Dos veces. Las dos únicas que tenemos. ¿No? Ah, bueno, muy bien. Le ganó a Argentina. No, no me sale muy bien. Bueno, felicitaciones por esas dos Copas Américas. Volveré y será millones. Bueno, como para finalizar esto, sí. La sección deportiva, digo, ¿no? Y ya vamos finalizando casi el programa, ¿no? No, porque... pero no quiero. Yo tampoco. ¿Puedo volver mañana? No, pero mañana vamos a volver, ah, sí. Radio escuchas, amigos, amigas. Gracias por ahí, por haber estado del otro lado. Mañana por el mismo canal, en el mismo horario y esperemos con la misma poca cordura que nos caracteriza. Papas al horno y Archivo Adjunto se despide. Esto fue nuestro quinto programa, mañana será el sexto. Estamos festejando un mes aquí, jugando, aprendiendo, fumando y riendo. Y nos vemos mañana a las 20 horas. Adiós. Brindemos. Salud. Sí. Y vamos a escuchar música. Música. Música para llenar estantes. Esto es Papas al Horno y Archivo Adjunto por la vecindadradio.com. Este viernes 14 de julio tenemos joda aquí, amigos. Sí. Joda en la vecindad. Nos pueden pedir la dirección por inbox, por mensaje privado. O pasan por acá también. Nos tiran una cartita, nos dicen, chicos, quiero venir. Y se viene, esto va a ser una joda tremenda acá. Vamos a escabear, vamos a fumar, vamos a bailar, vamos a reír. Y vamos a disfrutar, que la vida es una sola, como diría... Celeste Cid. Celia Cruz. Sí, Celia Cruz. Ah, Celia Cruz. La vida es igual. Debes saber que no es así. Que la vida es una hermosura. Hay que vivirla todo. Que piense que está solo y que está mal. Debes saber que no es así. Eres otro hijo de puta. Y hay que matarlo. Ay, no hay que parar. Ni a la banca internacional. Esto es Papas al Horno, amigos, amigas. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana por este mismo lugar, la vecindadradio.com. Y nos vamos con Buzzcocks. Adiós, hasta mañana.